Lo que me venga en gan, gan, gana, gana, hija. Gan, gan, gana, gana, lo que me venga en gana, hija. Gan, gan, gana, gana, lo que me venga en gana, hija. Gan, gan, gana, gana, lo que me venga en gana, hija. Gan, gan, gana, gana, que me vengan gana gana, gan gan gana gana, o que me vengan gana gana, ¡ih!